Durante un año desde que abrió su puerta el campamento de niños de Mangyongdae, situado a la falda del pintoresco Monte Ryongak de Pyongyang, se divirtieron aquí más de 18.000 alumnos de más de 400 escuelas y solo en el año en curso más de 6.000 alumnos de la capital.